dispuesto a servir y a atender sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias. Sean bienvenidos al programa del día de hoy, 30 de mayo, y vamos a empezar con pues los aportes que nos envían nuestros amigos del colectivo Desde la Izquierda. Vámonos primero con, pues, vamos a tener hoy pura música de Kiss y de AC/DC. Y como diría el cumpleañero del día, mi buen amigo Héctor Becerra, a quien pueden seguir en arroba Héctor ExaFM, productor de ExaFM 95.5 Torreón y productor y conductor de Rock Show y Filmmanía. Héctor Becerra, quien está de plácimes el día de hoy, a quien le mando un abrazo afectuoso, una felicitación muy calurosa desde el sur de Veracruz hasta Torreón, Coahuila, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Héctor. Y bueno, diría mi buen amigo Héctor Becerra, ¡súbele! Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Bueno, pues ayer fue 29 de mayo, fue el aniversario luctuoso de un maestro muy importante en nuestro país, en la historia de nuestro país, principalmente en la educación normalista, Rafael Ramírez Castañeda, y preparé para ustedes este material, espero lo disfruten. Rafael Ramírez Castañeda, profesor rural, nacido el 31 de diciembre de 1885 en Las Vigas de Ramírez, Veracruz. Y pues conmemorando el aniversario luctuoso de este gran profesor, quien falleciera un día 29 de mayo de 1959 en la Ciudad de México. Nació en Las Vigas, un pueblo pequeño y cercano a Perote y a Jalapa. Fue bautizado como Jesús Silvestre Rafael de Jesús, pero registrado bajo el nombre de Rafael. Sus padres, también originarios de Las Vigas, fueron Francisco Javier Ramírez y Pascuala Castañeda. Su infancia y su juventud se desarrolló durante la época del Porfiriato. Realizó sus estudios de educación básica en su pueblo natal y en la ciudad de Jalapa ingresó a la Escuela Normal del Estado, en donde obtuvo el título de profesor. Comenzó a dar clases en la hacienda de Palo Blanco, en la Huasteca Veracruzana. Después de trabajar en diversas partes de su estado natal, se trasladó a Durango como director de una escuela. Más tarde, viajó a la Ciudad de México, en donde impartió clases en una escuela primaria industrial. Durante la época de la Revolución Mexicana, colaboró en la reorganización de la Escuela Industrial de Huérfanos. En 1915 escribió su primer libro, La Escuela Industrial, el cual realiza una comparativa de la enseñanza técnica de la época que se impartía en México contra la de Estados Unidos y Europa, proponiendo las innovaciones para mejorar el sistema mexicano de educación. Durante la década de 1920, colaboró con la reforma educativa que impulsó el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos. La experiencia adquirida en las escuelas primarias industriales de la Ciudad de México las implantó en las escuelas rurales. En 1923 fue partícipe de la misión cultural que tuvo sede en Zacualtipán, en el estado de Hidalgo, cuyo objetivo fue impartir educación en las sierras, costas y puntos de difícil acceso del territorio nacional. Trabajó con Narciso Bassols y Moisés Sáenz, elaborando los principios y normas para la educación rural. Rafael Ramírez fue influenciado por el pensamiento de Gabino Barreda, quien sostenía que la educación era un instrumento de cohesión social. De esta forma, Ramírez Castañeda, al igual que Sáenz, adoptaron la tesis positivista de la incorporación del proletariado a la sociedad como el mejor medio que permite resolver el problema de la heterogeneidad racial y cultural del país. Durante su vida fundó varias escuelas rurales, organizó los sistemas de supervisión y creó el sistema administrativo para sostener la estructura educativa. Rafael Ramírez Castañeda murió el 29 de mayo de 1959 en la Ciudad de México. Sus restos mortales fueron trasladados en marzo de 1976 a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Su nieto fue el escritor Rafael Ramírez Heredia. Y dentro de sus publicaciones más importantes podemos mencionar La Escuela Industrial en 2023, La Escuela de la Acción dentro de la Enseñanza Rural, Cómo dar a todo México un idioma, El cuento y la expresión dramática, y finalmente su libro El Sembrador, una serie de 3 libros de lectura para escuelas rurales auspiciados por el plan sexenal del presidente Lázaro Cárdenas. Así que en este, pues el día de ayer, fue el aniversario luctuoso de este gran maestro mexicano, Rafael Ramírez Castañeda. Sigan disfrutando de este programa desde la izquierda, del colectivo Desde la Izquierda, a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Yeah! desde la izquierda. Un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. Historia moderna de México, hubo tantos homicidios. Octubre. A aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2024. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a la red. Este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer. Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRI, nos va a llevar a fregar. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente día, por culpa del maldito Manuel Velasco Cuello, porque por la crisis que nos está llevando aquí en Chiapas. Y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter, arroba desde guión bajo izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, desde guión bajo izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. Colectivo arroba desde la izquierda punto MX para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día. De día. De noche. Noche. En la calle. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. Oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Y ahora toca el turno de la participación de nuestra compañera Isaura, arroba chiquenito-2 en Twitter, y ella nos manda un material acerca de esta fecha próxima, 5 de junio, un aniversario más de la tragedia de la guardería ABC. En pocos días se cumplen ya 10 años de la terrible tragedia que sacudió a todo México. Un 5 de junio de 2009 se incendió una guardería en Hermosillo, Sonora. Incendio que acabó con la vida de 49 niños y 75 quedaron lesionados. A continuación, voy a hacer un breve relato de los trágicos hechos y de todas las graves irregularidades en que se encontraba esta guardería. Aquel fatídico 5 de junio se incendia una bodega llena de papeles que estaba justamente al lado de la guardería ABC. El fuego llegó hasta la estancia infantil. Las puertas de la guardería se abrían hacia adentro, lo que impidió que pudieran salir. Una persona que pasaba por ahí impactó su vehículo contra una de las paredes de la guardería para que pudieran sacar a los niños, pero para algunos fue demasiado tarde. Las investigaciones del caso, atraída por la entonces Procuraduría General de la República, debido a que la instancia infantil recibía mediante subrogación recursos de una dependencia federal. La subrogación es una figura jurídica mediante la que instancias del gobierno en México transfieren ciertas responsabilidades a los particulares. La guardería no contaba con el personal suficiente para atender a los chiquitos. No tenían extintores, las salidas de emergencia estaban mal diseñadas, de tal forma que no se podía salir en caso de emergencia. Los detectores de humo no servían y el techo estaba recubierto con un plafón de material inflamable. Con todas estas gravísimas omisiones, se estaba incumpliendo con todas las normas mínimas de seguridad y de protección civil que se deben observar en las estancias infantiles. Por estas irregularidades, funcionarios del IMSS fueron únicamente cesados en sus funciones. Entre ellos estaba la que era coordinadora de guarderías, Carla Rochín Nieto, el director de prestaciones económicas, Sergio Antonio Salazar, y el delegado de esa dependencia en Sonora, Arturo Leiva Lizárraga, quien fue detenido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza su propia investigación y en esta concluye que los derechos fundamentales de los menores y sus familias fueron vulnerados. Concretamente, Para la CNDH se violaron el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y los derechos a la salud, a la legalidad y a la seguridad jurídica de los niños afectados debido a una prestación y ejercicio indebido del servicio público otorgado a esa estancia infantil. En abril de 2010, un juez ordena la detención y dicta prisión preventiva, auto de forma de prisión, a 4 socios propietarios de la guardería ABC, entre los que se encuentra Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Se les acusa de ser presuntos responsables de los delitos de lesiones y homicidio culposo. Estos enfrentaron el proceso penal en total libertad, luego de que cada uno depositó una fianza de 2 millones de pesos. Los familiares de los niños solicitan, sin conseguirlo, que el delito sea reclasificado a fin de que la acusación sea por homicidio intencional o doloso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación integra una comisión investigadora de los hechos y se presume que algunas autoridades actuaron con negligencia y omisión. Sin embargo, la facultad investigadora de la Corte no es vinculante, es decir, que el fallo que se emite no es una sentencia, sino únicamente un señalamiento que no implica sanción alguna. Tras la investigación, en un primer dictamen elaborado por el ministro Arturo Saldívar, se afirma que en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS impera el desorden y señala la violación grave de garantías individuales por parte de 14 funcionarios. Entre ellos se encontraba Juan Molinar Orcasitas, que en aquel entonces era el director del IMSS, Eduardo Burs, entonces ex gobernador de Sonora, y otra vez Marcia Gómez del Campo, socia propietaria de la guardería ABC, y Ernesto Cándara, expresidente municipal de Hermosillo. Por mayoría de votos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazan el primer dictamen y consideran que solo 7 funcionarios están involucrados en la violación grave de garantías individuales en el caso de incendio de la guardería ABC y que obviamente no fueron los antes mencionados. Por mayoría, los miembros de la Corte desechan que existiera desorden generalizado en el sistema de guarderías del IMSS. Un tribunal colegiado concede un amparo a Marcia Gómez del Campo, socia propietaria de la guardería ABC y prima de Margarita Zavala, como ya sabemos, pues esposa del expresidente Felipe Calderón, al considerar que no debería de ser aprehendida por los delitos culposos, no intencionales, de los que era acusada. El amparo le garantizó que no podría ser detenida. En febrero de 2011, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó un documento ante el Comité de los Derechos del Niño de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que se señalaron graves violaciones a los derechos de los menores en la guardería. Existe, de hecho, un peritaje elaborado por la empresa Fire Association en donde se manifiesta que el incendio fue provocado. El informe sostiene que el fuego se extendió rápidamente porque los materiales que se encontraban en la bodega del gobierno estatal contigua a la guardería eran inflamables. David Mackenzie Smith, de Fire Association, señala en su trabajo que en la bodega de la Secretaría de Finanzas del Estado de Sonora existían materiales altamente inflamables y determinó que nunca se encontraron indicios de actividad eléctrica como causa del fuego, como el gobierno dijo originalmente en su versión. Existen pruebas de que el incendio pudo haber iniciado en cajas de archivo en la bodega de forma intencional. Por otro lado, también existen testimonios en videos filtrados a Reporte Índigo, en donde indican que el incendio en la guardería ABC fue provocado por empleados del entonces exgobernador Eduardo Burs. Los familiares de los niños fallecidos de la guardería ABC, integrados en varias organizaciones, han realizado 3 juicios simbólicos a las personas y funcionarios que consideran responsables de la tragedia. Demandan justicia a los verdaderos culpables, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, así como a los funcionarios, al ex procurador Abel Murrieta y ex gobernador Eduardo Burs Castelo y a Juan Molinar Orcasitas, que han quedado impunes gracias a toda esta corrupción y a toda la porquería de los gobiernos pianistas. Tanto es así que se mantuvieron congelados los expedientes que se investigaban por la responsabilidad en este trágico incidente. Gracias. Estimados amigos, radioescuchas y seguidores de su programa favorito Desde la Izquierda, que produce el colectivo del mismo nombre, en esta ocasión me complace lanzar una iniciativa a partir de este día y de su publicación en nuestra página web, de una convocatoria para que puedan enviarnos colaboraciones y que éstas sean publicadas y distribuidas por todas nuestras redes sociales. Dicha convocatoria se llama Escribiendo desde la Izquierda y es para enviar colaboraciones al colectivo Desde la Izquierda, las cuales se publicarán en su portal digital y en todas sus plataformas de redes sociales bajo las siguientes bases. 1. La convocatoria está especialmente dirigida a simpatizantes de izquierda sin límite de edad en aras de construir la Cuarta Transformación. 2. Recibiremos escritos en español en Word, Arial o Times New Roman 12 al correo colectivo@desdelaizquierda.mx. 3. Los autores deben especificar si quieren que aparezca su nombre o seudónimo y lugar o institución de procedencia. 4. Los géneros que se solicitan son artículos de opinión, ensayo, crónica, relato y poesía. 5. El comité editorial seleccionará los trabajos para su publicación con previo aviso a los autores mediante el correo de remitente. 6. La presente convocatoria comienza a correr desde su publicación el día de hoy hasta el fin de año del 2019. Entonces, mis amigos, esta es la convocatoria que en unos momentos más subiremos a nuestras páginas, pero quisimos lanzarla por este medio, por el programa de radio, así que a partir de ahora esperamos sus colaboraciones y estén atentos a su correo una vez que la hayan enviado para la respuesta, y será un gusto y placer empezar a recibirlas y a publicarlas. Recuerden que estas serán vistas y distribuidas por todas nuestras redes sociales, que ya saben, estamos en Twitter, en Facebook, en Telegram, en Instagram, en BK y en YouTube, y todas estas tendrán estarán listas para la difusión de sus trabajos que nos hagan llegar y que con gusto atenderemos. Un abrazo, su amigo Rafael Suárez, @MephistoMX. Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. El pasado 21 de mayo se aprobó en el Senado de la República con 114 votos a favor, 0 en contra y una abstención en lo general y en lo particular el dictamen por el cual se expide la ley de la Guardia Nacional. Fue un proceso largo y complicado para finalmente alcanzar el consenso, en un paso importante para la pacificación del país, donde se aprobaron en conjunto de la anteriormente mencionada Ley de la Guardia Nacional, además la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De todas ellas, tenemos que la Guardia Nacional impulsará un cuerpo de élite, profesionaliza el actual de la policía, refrenda el carácter civil y su naturaleza policial, o sea, esto debe de quedar claro, que la naturaleza es policial y no militar, como se había estado mencionando por ciertos personajes de la oposición. Además, el personal de la Guardia Nacional será evaluado anualmente en el desempeño de su función, de conformidad con la normativa aplicable, y deberán acreditar controles de confianza a través de una certificación. Además, el mando de la Guardia Nacional queda a cargo del Secretario de Seguridad Pública y tendrá un comandante responsable de los despliegues, y a su vez habrá un órgano de coordinación interinstitucional con el Ejército y la Secretaría de Marina. Los elementos de la Guardia Nacional que se involucren con la delincuencia organizada recibirán hasta 60 años de prisión como pena y con 20 años de agravante. La Guardia Nacional deberá proteger la vida de las personas y garantizar la paz, o sea, ese es su principal objeto de su creación. Su personal estará obligado a profesionalizarse y respetar los derechos humanos. Para esto será continuamente capacitado y evaluado. Otro punto importante es que actuará bajo el mando del Ministerio Público competente para garantizar la legalidad de sus actos y que sus resultados puedan presentarse como evidencia válida ante tribunales. Por ello mismo, vale recalcar que la Guardia Nacional solo será efectiva si va acompañada por este actuar de instituciones de seguridad pública municipales y estatales fuertes y confiables. Por ello, es importante una estrategia nacional de seguridad como la que se está planteando en conjunto con la aprobación de todas estas leyes. Crazy. You say you wanna go first. desde la izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Bueno, pues quiero también hacer un paseo por el blog de Desde la Izquierda y ahí te vas a encontrar información muy importante. Por ejemplo, nuestro buen amigo 84 Raps, desde allá, desde el norte del país, bueno, nos está recomendando el texto para que lean ustedes, estén informados, de comienza la iniciativa Spotlight MX entre el gobierno federal, la ONU y la Unión Europea unen esfuerzos para prevenir y eliminar el feminicidio. También puedes encontrar un texto muy importante llamado Ya tenemos Guardia Nacional, que nos hizo favor, @MephistoMX. Igualmente subió una convocatoria muy importante, una convocatoria a la cual pues queremos invitarlos para que ustedes estén informados de que pueden participar enviando sus escritos. También hay un video muy importante que le subí por ahí que se llama ¿Qué es lo fundamental para el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T? ¿Qué es lo fundamental? Una enumeración que hizo hoy en la conferencia mañanera y que consideré que es muy importante que todo el mundo recuerde este fragmento, y aquí les dejo el audio para que lo escuchen, además de ver el video en el blog de desdelaizquierda.mx. ¿Qué es lo fundamental? Puntualizando: cero corrupción, cero impunidad, no actuar como tapaderas de nadie. Nada al margen de la ley. Nadie por encima de la ley. 5. Auténtico Estado de Derecho. Pero en ese caso, presidente, entonces, por ejemplo... 6. Cero influyentismo. 7. Justicia. 8. Recuperar lo robado para devolverle al pueblo lo que le pertenece. 10. 9. No persecución. 10. No es mi fuerte la venganza. Continúa escuchando Desde la Izquierda. Bueno, pues así es como llegamos al final del programa del día de hoy del colectivo Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. No sin antes invitarlos para que sintonicen la conferencia mañanera el día de mañana, que estuvo muy buena ayer y hoy estuvieron muy buenas las conferencias mañaneras. Creo que en lugar de hacerle un mal, los representantes del Partido Acción Nacional, el PAN, en el INE, le hicieron un bien a Andrés Manuel López Obrador, ya que permitió que los ciudadanos como tú y como yo nos organizáramos para poder sacar en vivo desde Palacio Nacional la transmisión para todo el mundo a través de Facebook. Busquen en la página de Radio AMLO, en Facebook, y en la página de Facebook también del colectivo Desde la Izquierda, así busquen colectivo Desde la Izquierda, o busquen Desde la Izquierda, o bien escriban arroba DSD la Izquierda, y ahí van a sintonizar la transmisión el día de mañana viernes. Ya el lunes estará, el 3 de junio, estará normalmente en cadena nacional por todas las vías, por internet, por televisión, por radio. Pues tenemos que agradecerles a los representantes del PAN en el INE que permitieron que los ciudadanos hiciéramos el trabajo. Y la verdad es que más de 500,000 de mexicanos el día de ayer sintonizando. Y hoy nos dio la sorpresa que se incrementó el número de visitantes viendo la mañanera, casi cercanos a los 2,500 visitas en la página nada más del colectivo Desde la Izquierda, y también me atrevo a asegurar que en la página de Radio AMLO también muchas visitas. Igualmente en la página de Radio La Nueva República también estuvieron retransmitiendo la señal generada por nuestro buen camarada Druida JBC de Radio AMLO. Bueno, pues agradecemos el favor de su atención. Sigan sintonizando estas dos radios en resistencia, Radio La Nueva República y Radio AMLO. Quédense con su programación habitual, que está muy, muy buena, la verdad. En las dos estaciones hay contenidos muy interesantes que les van a abrir la mente. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue el programa del colectivo Desde la Izquierda. Ya los teléfonos.